Hoy es lunes 9 de junio de 2014 y esto es Berrio Noticias, el boletín informativo de Berriozar y Ratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasín? Más de 150.000 personas reclaman el derecho a decidir. La cadena humana que unió ayer Durango e Iruña, reivindicando el derecho de autodeterminación, congregaba a más de 150.000 personas en Ego Euskal Herria. Precisamente uno de los eslabones de esa cadena era el de Berriozar, que aportaba su granito de arena a la misma y en la que se podía ver una avenida guipúzcoa repleta de gente conformando este eslabón de esa cadena de la iniciativa Gure Eskudago. Fiesta a fin de curso de la Pima Mendialdea. Otro año más, el Parque Illargi acogía la fiesta de fin de curso de la Pima Mendialdea, en la que alumnas y alumnos de sexto tuvieron una mención especial por pasar de primaria a secundaria. Ajedrez, chalaparta, deporte rural, música y comida popular fueron algunas de las actividades que lucieron el pasado sábado en Illargi. Caluroso fin de semana de apertura de las piscinas de verano. Así es, Garasi, la temporada de verano de las piscinas de Berriozar quedaba oficialmente abierta en las instalaciones berriozartarras. A este hecho lo ha acompañado una subida vertiginosa de las temperaturas, alcanzando los termómetros temperaturas punta de 35 grados. Este año se ha adelantado una semana la apertura de dichas piscinas exteriores, así como de la zona verde. En septiembre también se prevé cerrar una semana antes. Y el buen tiempo también ha acompañado la Semana del Pincho. Este fin de semana daba comienzo la segunda edición de la Semana del Pincho en Berriozar. El buen tiempo ha animado a las berriozartarras a salir a disfrutar de los pinchos en los bares participantes de esta semana. En unos momentos, como hemos comentado en el sumario, tendremos la ocasión de hablar con Juliana Matrén, uno de los organizadores del evento. Momento este de hablar de la predicción meteorológica. ¿Qué tiempo tenemos para hoy, Xavi? Pues la predicción para hoy nos dice que tendremos brumas y nieblas matinales, cielos poco nubosos con algunos intervalos nubosos de madrugada y posibilidad de chubascos tormentosos y dispersos, vientos flojos a moderados de componente sur girando a componente norte por la tarde. Temperaturas sin cambios. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.